Puerto Rico. ¡Fuerte el aplauso para el primer equipo! Son las 11:30, así que nos vamos. ¡Dios le bendiga! ¡Júbilo! ¡Júbilo! ¡Óyeme!